Metal Mania. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Metal Mania. De costa a costa, manito. ¡Bomba! Ahí sí ya no supe qué decir, la verdad. Bueno, es que ustedes no saben, pero bueno, lo van a saber. Rafa me agarró dormido, neta. O sea, tengo una... estas dos últimas, de hecho, nos vamos a explayar un poquito más el día de hoy, porque ya vimos que no podemos, y de veras discúlpenos todos ustedes, nuestro público, discúlpenos, pero no podemos con 10 pinches rolas y hablar lo que nosotros acostumbramos a hablar. Entonces, a partir de esta semana ya decidimos definitivamente sacar dos rolas para poder hacer ese balance entre música y la plática de los papuchos, como ya habíamos visto anteriormente, aunque nos pidieron que nos calláramos el hocico, pero realmente creo que lo más sano es que le demos ¿cómo es la palabra, güey? Que pues un balance, que podamos complacer a ambas partes, a quienes les gusta el cotorreo y a quienes les gusta que escuchemos música. Van a decir, entonces, ¿para qué chingados aventaron la encuesta para saber si queríamos más música o más oírlos hablar? Si de todos les iba a valer pito. Somos locutores, al final de cuentas. Exactamente. Es lo que hacen todos los locutores. Tú pides una rola y el locutor pone la que se le pega a su rechingada gana. Así que les pedimos una disculpa en nombre de todos los locutores del mundo. Así es. No, y aparte de eso, pues acostúmbrense a que nosotros generalmente hacemos lo que nos da la gana. Entonces, al chile. Pues bueno, sí, al chile, exactamente. Entonces, pues es nuestro programa y cuando ustedes tengan su programa, hagan lo que quieran. Ay, güey, te escuchaste bien a Mocia, cabrón. No te amo, si es papiringo. No, para nada. No, ya saben ustedes que es el cotorreo de cada semana. Y bueno, lo que les iba a comentar ahorita es que Rafita literal me agarró dormido. Estas últimas dos, tres semanas, con todo lo de la estación, el trabajo, que pues, afortunadamente no ha faltado y se ha venido en cantidades ahora sí que industriales. Ya me estoy con horario de viejito. Yo a las 9 de la noche ya estoy que me carga la chingada de sueño. Entonces, como las gallinas, apenas baja el sol y bajas el pico. Así es, exacto, y a las 5:30, 6 de la mañana del siguiente día ya estoy levantado y otra vez allá me hice la rutina. Entonces ahorita me marca Rafa y yo ya estaba aquí babeando el pinche teclado de la computadora y no mames, güey, neta. Hubieran escuchado la llamada porque me contesta así de ¿qué pedo, güey, qué pedo? Y yo, despierta, dulce amor de mi vida. Sí, así, literal así fue, amigos, pero bueno, sí, ya estamos aquí. Nuevamente en Metal Mania. El día de hoy, bueno, como les digo, vamos a tener menos rolas. Y en este en especial menos rolas porque tenemos una muy larga y que ocupa el lugar. La rola, dos. Estamos hablando de la rola también. Sí, estamos hablando de la rola, exactamente. Ya me desperté. Ya me desperté un poquito. Y bueno, pues les recuerdo nada más que esto lo escuchan únicamente aquí a través de Underprod Radio. Y que pueden escuchar las repeticiones. Por cierto, les agradecemos mucho a toda la gente que nos ha estado apoyando. No queremos ahorita mencionar nombres porque luego se nos olvidan y se nos sienten, pero a toda la gente, a toda la gente del mundo que nos escucha, saludote de parte de sus locutores favoritos de Metal Mania. Pero así, ya hablé yo mucho, Papiringo, ahora es Playa de Tú. No, pues ya dijiste casi todo. Hay que poner música. Oye, bueno, pues invitarlos antes de empezar a poner perres, porque el día de hoy les tenemos un programa bien brutal, pero bien brutal. Invitarlos también a que escuchen el resto de los contenidos de Underprod Radio. Tenemos otras producciones que son muy interesantes y que pueden ser de su agrado. Tenemos las repeticiones del programa de Ultrasónica, que es un programa de metal y nuevo rock que hacíamos a principios de los 2000. Así es. Luis Domija y su servidor. De hecho, ya por ahí me explotaste, me utilizaste como sex symbol en una publicación. Te encanta, cabrón. Te encanta, güey. Pon el papiringo. Ahora vamos a poner todos los programas en los que salía Rafita, porque él es el que trae el rating con las morras. Digo, ¿cómo crees? Pues sí, si supieran que tengo los dientes chuecos y que me huelen los pies. Que no me baño. Es virolo, pero hace los ojos los endereza cuando se saca fotos. Tengo ojos tapativos porque uno me baila y el otro me zapatea. Y pues, no, para nada. Si les gusta la música electroindustrial, también está el programa Electroshock, que lo hace José Luis. Es un programa excelente. Lo tienen que escuchar, la verdad, se la está rifando. Y está haciendo otro programa que también tiene sobre el sello Wax Tracks Records, para quienes quieran tomar clases, quieran agarrar escuelas sobre la música industrial y sus derivados. Es el mejor programa que pueden escuchar para aprender y conocer y comprender esos géneros desde sus inicios, con bases. Sí, y fíjate que ha tenido muy buena aceptación, el programa de, sí, de a mí me la encantó. Hora de Wax Tracks. Sí. Ha tenido muy buena aceptación, afortunadamente, y pues lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguirle echando galleta, obviamente. Y pues ya vamos para los 6 minutos, Papiringüe, y nos vale madre. Sí, tenemos sí, tiempo. Sí. Escuchen también La Ruleta, escuchen Wendell con Paquito Rodríguez, que es una excelente producción. No, Wendell, otro pedo, neta, otro show. Sí. Monse Cortés también en La Ruleta. Ahorita estamos pasando programas anteriores. Está de mes sabático. Pero a partir del mes de marzo ya se está integrando, haciendo producciones nuevas cada semana, así que no se lo pueden perder, un programa muy interesante. Y bueno, ya vamos con la perrez, porque ya hablamos mucho. Exacto, sí, ahora sí ya, arráncate, Papiringo, porque también este bloquecito que viene. Uf, de hecho, hicimos dos cambios en la estructura del programa. Uno de ellos fue la cantidad de música para poder hacer los comentarios que a muchos de ustedes les gusta que hagamos. Y el otro fue que ya no vamos a empezar de menos a más. Ya el programa puede salir un bloque bien, bien atascado en la primera mitad y puede salir algo más clásico en la segunda mitad, porque no queremos que sea predecible y que la gente a la que no le gustan las cosas tan atascadas se nos vayan a la mitad del programa. Así que pueden esperar de todo a cualquier hora. Y vamos a empezar con pura podridez. Vamos a iniciar con una banda que pues es relativamente reciente, son de New Jersey, se formaron en el 2010, tocan deathcore. La banda se llama Lorna Shore. Yo sinceramente los conocí hace poco tiempo y la verdad me impresionaron mucho. Ellos tienen hasta la fecha 3 álbumes de larga duración, que es el Psalms del 2015, el Flesh Coffin del 2017 y este que estamos estrenando, que es un súper estreno. La rola que les vamos a poner estrenó su video hace apenas 2 semanas. Este disco se llama Immortal, lo lanzaron a través del sello Century Media. Y pues traen una onda deathcore, pero con muchas influencias del black metal sinfónico. Si han escuchado en emisiones anteriores lo que les hemos programado de bandas como Bleeding Through, como Carnifex o como Shadow of Intent, es más o menos la misma línea, está bien perrón. Suena pues mucho, también fíjate que suena muy cercano al nuevo sonido que trae Blood Red Throne también. Ajá, sí, nada más que pues como que ellos le meten más sinfonías, le meten más teclados, explotan. O sea, las partes de los riffs sí tienen todo ese sello del Death Black, del Black and Dead y esas ondas. Y pues sí, lo adornan muy bien con una producción con muchas atmósferas muy a la black metal sinfónico melódico. Así es. Espero que lo dijiste bien, güey, la comparación con Carnifex definitivamente creo que lo sí, más sí, sobre todo con lo reciente de Carnifex y con lo que pusiste una vez de Shadow of Intent y con lo que ha hecho Bleeding Through, pues más o menos es la escuela que ellos están manejando. Y pues ya sin más los dejamos con esta rolita que se llama King of Deception de Lorna Shore. Yeah. pases de verga. Esta pinche banda se llama Infant Annihilator, aniquiladores de infantes. Lo que escuchamos es su más reciente sencillo, que se llama Three Bastards. Se desprende de su última producción del año pasado, que se llama The Battle of Yaldabaoth. The Battle of Yaldabaoth. Y pues esta banda, que es una mezcla de integrantes británicos y americanos, toca un technical deathcore que yo lo siento muy en la vena de Rings of Saturn, porque está bien loco, está bien desquiciado. La batería de este cuate que se llama Aaron Kitcher mete muchos Gravity Blast, o sea, es a una, pues yo creo que está tocando a más de 320 beats por minuto el cabrón, está muy cañón. La banda ya pues paulatinamente ha ganado muchos seguidores. Traen una onda pues muy lúdica, o sea, a ellos les gusta mucho jugar en sus videos, hacer pendejadas, hacer estupideces, y ha ganado muchos seguidores. Sin embargo, creo que ya tienen 4 álbumes, algo así. No han conseguido disqueras, se han manejado de manera independiente. Yo creo que es en parte por el nombre y por el desmadre que traen, porque son muy irreverentes, son muy irrespetuosos. No respetan, no son nada políticamente correctos. Y pues el nombre Aniquilador de Infantes, yo creo que a muchas disqueras como que sí les da cosa firmarlos y meterse en algún pedo. Lo que pasa con muchas bandas, por ejemplo, del género porno gore, que pues se manejan de manera independiente porque las disqueras no se quieren meter en pedos. ¿Qué tal te pareció esta rolita, José Luis? Pues mira, tú sabes que a mí las cosas así muy brutales no me entran, güey. Sí tienes razón con la comparación que haces con Rings of Saturn. Sin embargo, la verdad es que me gustaron mucho los cambios que hacen en el desarrollo de la rola. Tienen muy buena técnica. Sin embargo, pues no es lo que yo traería generalmente en mis audífonos o en el coche. Estas cosas a mí la verdad me ponen de nervios cuando manejo. Te da el comezón. No, me ponen mal, güey, me ponen mal. O sea, si manejo yo con ese tipo de cosas, sí me alteran muchísimo. Pero fíjate que si, o sea, ahorita me pongo a hacer la comparativa de lo que escuchamos de esto de Infant Annihilator con lo de Rings of Saturn. Y si yo trajera un disco de Rings of Saturn en el coche, güey, sí lo aguantaría, cabrón, sí lo aguantaría. No se me hace tan loco, güey, como esta banda. Lo que sí debo de aceptar es que el videoclip está bien divertido, güey. Está sí, bien hecho, ya huevo. Muy bien hecho, muy buena producción, la verdad. Es una muy, en general es una muy buena banda, ¿eh? O sea, no, sí. Yo no puedo decir que no me gustó. La verdad, la rola está chida, pero no, definitivamente no es lo que yo traería los audífonos, así de simple, pero muy buena, me pues gustó. De hecho, las dos bandas, pero si me pones a elegir entre una y otra, Lorna Shore me latió más, pero porque estoy más asociado con ese género. Sí, y pues chequen el video, si no lo han visto, salen en la playa con bermudas y con playeras hawaianas haciendo pendejada y media. Sí, fíjate que se me hizo muy entretenidos. La mayoría de sus videos son así, ¿eh? Como una parodia de un video de Blink 182, güey, se me hizo. Ándale. Sí, de hecho. Sí, del de All, ¿cómo se llama? All the Good Things, algo all así. All the Small Things. All the small things. Exactamente. Muy chingona rola, güey, por cierto. Ven, es de lo que, de hecho, es el disco que más me gusta de Blink 182. Y en especial esa rola, güey, esa rola y ese pinche video. Y el video de esta rola, de sí. Three Bastards, va más o menos por el estilo. Sí, por tienes razón. Pienso yo que es una parodia. Es muy probable, tienes toda la razón. Y bueno, pues vamos a cambiar muy abruptamente de género para presentarles a un par de bandas que pues ya son mundialmente conocidas y que pues ya está de más que les platiquemos acerca de ellos. Uno de ellos son Sepultura, a quien pues lamentablemente desde la salida de los, pues ahora sí que los fundadores, que son Max e Igor, y que cada quien pues se puso a hacer sus proyectos personales. Sepultura, en mi opinión, o sea, es mi opinión personal, fue errando mucho el camino durante todos estos años, hasta apenas, ¿qué será? Como, creo que fue en el disco Dante, de Dante para acá, es que me empezó a gustar. Y sobre todo, de ahora que los vi en vivo acá en San Luis Potosí, que siempre a todo mundo le digo, definitivamente, los productores no le hacen justicia. No le hacen justicia a Derrick. Derrick tiene un pinche bozarrón, güey. Es, de veras, te pone la piel chinita, güey. Cuando lo escuchas en vivo, te pone la piel chinita, güey. Está muy cabrón ese güey. Y fíjate que para esta nueva producción, que recién acaba de salir apenas hace algunas semanas, que se llama Cuadra, Sepultura suena como nunca sonó en todos estos años con Derrick, güey. Creo que por fin encontraron al cabrón que pudo explotar el potencial que tiene, porque el disco está muy bien balanceado, güey. Apenas lo he escuchado una vez y con esa tuve, güey. La verdad es un disco, es una obra maestra, güey. No lo puedo definir de otra forma. Creo que desde que se salió Max no había disfrutado tanto de un disco de Sepultura, güey. Definitivo, güey. Yo no creo que, si pues, perdón, yo creo que encontraron a un productor que los supo dirigir y que los supo equilibrar, sí. Y que explotaran todo el talento que tienen, porque pues Andreas Kisser sigue en la alineación. Ajá. Y pues traen en la batería nada más al señor Eloy Casagrande, que pues también es un gran baterista. Exacto, trae unos musicazos, pero pues bueno, el hecho de que esté Andreas Kisser, pues no te garantiza nada, güey. Es como, por ejemplo, el caso, perdón que me salga un poquito del tema, que estamos aprovechando que tenemos un chingo de tiempo, pero está el caso de, acabo de ver justo el día de ayer, lo nuevo que acaba de sacar Jason Newsted acaba de hacer su propia banda, que se llama nada más Newsted. Entonces, pues, dices, bueno, pues, Jason Newsted es un bajista muy cabrón, entonces pues tiene que ser algo muy chido, ¿no? Sí. Pero no, güey, está aburridísimo, cabrón. La verdad, está bien aburrido. la música está chida, pero los gestos, bueno, es que también los gestos que hace Jason cuando canta, porque él es el que canta, no canta mal, pero los gestos que hace cuando canta te distraen completamente. La música se me hizo monótona. Habría que escuchar todo el disco, pero al menos el primer single no me gustó. Entonces es el mismo caso de Andreas Kisser. Andreas Kisser no es Sepultura. No. De hecho, para muchos fans de Hueso Colorado de Sepultura, el actual Sepultura es una banda de tributo. Y pues realmente le ponen más atención a lo que están haciendo los hermanos Cavalera por separado. Pero pues esta rola a mí me gustó. Se escucha muy prometedora, ¿eh? Ya tendré que checar el disco completo. Sí, el primer single también está muy chido, güey. De hecho, a mí me atrapó inmediatamente cuando vi el promo en YouTube del primer single, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero inmediatamente vi que ya había salido este segundo y preferí mejor ponerlo que el anterior. Pero pues bueno, ya no les decimos más. Se quedan con Sepultura y esto es lo más nuevo de esta nueva producción Cuadra del 2020. Recomendadísimo, de veras, chéquenselo. Esto que van a escuchar se llama Means to an End y es el segundo single. Bien, amigos, regresamos nada más para despedir este primer bloque. Lo que escucharon hace un momento fue a Prong con End of Sanity. Pertenece a un EP que sacaron a finales del 2019 que se llama Age of Defiance. Nada más trae dos rolas nuevas. Nada más trae esta, la End of Sanity, y trae Age of Defiance, y trae otros dos tracks más, tres tracks más, pero que son nuevas versiones de viejos tracks. Ahorita no me acuerdo cuáles son. Rude Awakening, es Cut Rate, y el otro no me acuerdo cuáles son. Son tres tracks más, pero son tracks viejos, grabados, regrabados más bien. Se escuchan más o menos, pero bueno, ya a Prong no le puedes pedir nada. La verdad es que pues ya son toda una institución dentro del género de pues, no sé si decirle heavy metal, crossover. Es como crossover trash, yo creo, ¿no? Sí, exacto. Sí, más bien creo que sería el mejor término para definirlo, aunque pues muchos sabemos que Prong durante un tiempo se inclinó mucho hacia la música industrial, y de hecho fueron, a mi forma de verlo, el mejor clon que hubo de Killing Joke. Inclusive Paul Raven estuvo con Prong muchísimos años. De hecho grabó con ellos tres discos, güey. Y pues me ganaste la comparación, porque a propósito, esta rola cuando la escuché me sonó con mucha influencia de Killing Joke, muchísima. De hecho, ¿sí? También lo que presentaste en el programa, en la emisión anterior, que no tuve chance ya de comentar sobre el nuevo de Napalm Death, también mucha influencia de Killing Joke. Y pues que es una banda que durante 40 años no deja de influenciar a bandas tanto nuevas como bandas con trayectoria ya trazada como Napalm Death y como Prong, que pues eso toda... yo creo que la institución aquí es el señor Tommy Victor, porque ha desfilado por su proyecto una gran cantidad de músicos muy, muy reconocidos, y pues ha hecho cosas que... Tú le sigues la pista a Prong desde que comenzaron, yo creo, ¿no? Yo los conocí en 2003. Sí, como desde el tercer disco para acá. Yo los conocí en el 2003 cuando en aquel programa de Ultrasónica que estamos pasando las repeticiones, salió el Scorpio Rising. A partir de ahí, pues sí, yo me quedé enamorado de Prong. Y traen ahorita en la batería a Arturo Cruz, que es el mismo que está con Winds of Plague y con Lamb of God. Así que pues no es cualquier cabrón tampoco, Exactamente. Y pues bueno, vamos rápidamente a una pausa así súper, súper rapidísimo, porque el tiempo premia aquí siempre en Metal Mania, y regresamos con más de lo mejor del metal de todo el mundo mundial, únicamente aquí a través de Underproof Red. What the hell is going on here? Metal Mania. Este es un servicio a la comunidad de Underprod Radio. ¿Conocen este lugar? ¡Estamos perdidas! Perdidas. No te pierdas nuestra programación. Busca en facebook.com/underprodoficial nuestra barra programática y sé parte de nuestra comunidad. Underprod Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Underprod Radio, revolucionando la manera de escuchar música. That was my street though. Melomania. Hola amigos, ya estamos de regreso después de esta breve pausa, y pues vámonos así rapidísimo con un bloque de death metal bien cabrón. Vámonos con la banda Immolation, que acaba de estrenar el videoclip del single The Distorting Light. Lo estrenó hace pocos meses, sin embargo pues pertenece todavía a su más reciente producción Atonement, que salió en el 2017. vale la pena que los pongamos porque no habíamos puesto nada de Immolation. Ellos se presentaron el año pasado en nuestro país y las personas que fueron me dijeron que se quedaron súper chorreadas. Yo creo es una de esas bandas que no se me ha hecho ver y que no me las puedo perder. Ellos se van a estar presentando en el próximo México Metal Fest 2020 para que no se los pierdan, junto con el resto del cartelazo que ya se está armando para este festivalote, que ya agregaron, por cierto, les avisamos en la página de Metal Mania, ya agregaron a 1349 y no recuerdo si fue ayer o si fue hoy, también ya agregaron a Karaj Angren. Próximamente les tenemos música de estos cuates y pues vámonos con esto de Immolation, que se llama The Distorting Light. Yeah. acabamos de escuchar pertenece a la banda alemana Sulfur Aeon. Ellos, bueno, la rola se llama Jugothian Spell, y para quienes han leído la literatura del señor Howard Phillips Lovecraft, con el puro nombre de Jugothian se darán cuenta que esta banda tiene muchas influencias de la literatura de Lovecraft. Ellos tocan un black and death metal y todas sus producciones están enteramente basadas líricamente en el universo y la literatura de Lovecraft. Así que pues tanto José Luis como yo somos grandes fans de todo lo lovecraftiano, y pues es una banda que en cuanto la descubrimos nos quedamos así de ¡ay, no manches! Está bien chingona, y la música está súper chingona. La empaté con Immolation porque manejan más o menos un tipo de producción muy similar, como muy grave, muy, muy densa. Y pues y también para darle pauta con una rola que escogió el Papiringo, muy buena para despedir el programa. Y bueno, ¿qué te pareció, sí, Papiringo? Exacto. Sí, pues mira, pues de Immolation, pues qué te digo, güey. De verdad ya son una banda casi todo de ellos. Son una banda básica para todo aquel que le gusta el death metal. Sí. Yo me los perdí muchísimos años, pero tendrá, no sé, cosa de unos 2 años que me empecé a meter al death, que también pues Rafa ya me había hablado de Immolation, que ya los conocía pero nunca les había echado una escuchada, y pues, vamos, es del death metal más chingón que te puedes encontrar. O sea, para sí, cualquier sí, fan la del neta. Death, definitivamente Immolation tiene que estar en tu discografía. Entonces de ellos, pues qué te digo, de Sulfur Aeon, Rafa ya me había pasado anteriormente el link del disco completo en YouTube. Lo estuve escuchando, obviamente sí lo escuché completo. Las gráficas que aparecen en el video, totalmente lovecraftianas, la verdad, pues te ponen un viajezote de aquellos. Pero en cuanto a la música, llegó un momento en el que ya se me hizo muy repetitivo. Está muy chingón, la verdad. O sea, tiene una técnica fenomenal. Pero llegó un momento en el que sí ya me empezó a medio aburrir, o sea, independientemente de la temática, porque pues aunque soy un fanático, pero así aferrado de la literatura de Lovecraft, pues no todo lo que me venden de Lovecraft me lo trago. Entonces, bueno, este es uno de esos casos. Hay muchos tiempos, bueno, yo sé que voy a sonar un poco ignorante, pero hubo muchos momentos en los que yo lo sentí como si fuera black metal. Yo sé que no es black metal, sé que esto es death, pero pues, me sonó muy black. Es que sí, no es realmente death, es black death, es un blackened death metal. Entonces sí tiene mucha influencia de black, no es death puro, ¿eh? Bueno, entonces no está tan loco. Entonces no. Esos momentos... Esos momentos de Black a mí me mataron. Saben perfectamente que no estoy, todavía no estoy muy familiarizado con el género. Entonces, pues bueno, estas cosas así, vamos a decir que metidas a huevo, pues menos me gustan. Y vuelvo a repetir, es muy buen disco. En lo poco que pude apreciarlo, y sé que va a haber mucha gente que lo va a apreciar mejor que yo, y pues no puedo decir que es una mierda. Aparte, nosotros no decimos aquí eso, nosotros no podemos decir que un disco es una mierda, porque si es malo, pues simplemente no lo ponemos. Así de fácil, por cierto. Saludo a Musia, por cierto. Bueno. Saludos. Y vamos a terminar, Papiringo, ahora sí el sí. programa. Ahora sí ya estamos sobre el tiempo. Sí, échale. Vamos con Catuluminati, que es una banda que provienen de los Países Bajos. Ellos se autodefinen como una banda de psychedelic black and roll que se formó por allá del 2015, pero recién apenas lanzaron su debut en mayo del 2019, y está llamando fuertemente la atención de los seguidores del género gracias a esa mezcla de black con doom, progresivo, jazz, psicodelia setentera, y pues ahora sí que todo lo que se les atraviese. Y fíjate que traen así bien rápido, traen una filosofía muy chingona, bajo la cual ellos comenzaron a trabajar una vez que se decidieron de que su nombre sería Catuluminati, y en el cual ellos dicen que su propósito fue llevar sus límites de imaginación y composición a lo más lejos posible, adoptando como estandarte la temática del horror cósmico y la historia de los primigenios para darle su proyecto. ese toque complementario que le daría su propia personalidad a la banda, y que ellos mismos aseveran que lo de Catuluminati, lo que ellos hacen, pues no tiene precedentes. Y definitivamente, pues bueno, al menos yo en mi caso no había escuchado nada como esto. Yo me quedé de a seis cuando escuché la rola, no los conocí. Muchísimas gracias por esta recomendación. Y antes de que mandes a la rolita, como ya nos vamos a despedir en este bloque, terminando la rola, se acaba el programa. Le mando así rápidamente 30 segundos. Saludos a Jennifer Pedraza, a Lizzie McLillan, a Yasmín Esparza, a Rafael Canet de La Paz, a Juan Pablo Susano Ramírez de Tlaxcala, a Luna Seans que nos está escuchando desde Brasil, Mirna Bárcenas de San Luis Potosí, a Osiris Lindemann, Cersei Maya Guzmán de la Ciudad de México, obviamente a Sandra Barragán y César Ávila, que nunca pueden faltar. Y después de esta rola de Cutuluminati, que está muy buena, al terminar el programa no se despeguen de la programación de Underprod, porque sigue una hora de metal extremo con puro black metal chingón, de ondas tipo 1349, Nargaroth, Dark Funeral, Infernal, Satanic Warmaster y bandas afines. Así que, pues, échale papiringo. Así es, ya lo dijo todo Rafita, nos escuchamos la próxima semana y los dejamos con Catuluminati. Chéquense por favor el video en YouTube, está buenísimo también, muy muy bueno, muy buena banda. Esta mezcla en la que meten black metal sí me gusta, aparte que la producción está muy chingona. Los dejo con Catuluminati, esto es el Lizard Bird de su álbum de debut Reliquius. Chéquenselo, de hecho búsquenlo en Bandcamp. Hasta la próxima. Hasta la próxima. We'll be right back. Underbroad Radio.